Estás escuchando los invitamos Radio Fuga, a abrir la radio de Facultad de Psicología. Interlocución a través de las preguntas que quieran formular. Bueno, lo que pregunta el compañero, que dije que en Argentina no hay soberanía. Lo expliqué con otros ejemplos. Un país que no controla, no tiene poder sobre sus recursos energéticos, sobre las industrias bases, sin una economía sobre la cual pueda decidir, es un país que no tiene soberanía. Es por lógica esto, ¿no? Si no controlamos nosotros las industrias bases y los recursos, por ejemplo, las empresas mineras se llevan el 97% de los recursos del país, simplemente con una declaración jurada. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué los pueblos se levantan, reclaman sus derechos y no son escuchados ni por la provincia ni por el gobierno nacional? Pero son escuchadas las grandes empresas transnacionales como la Barrigol, la Lumbrera y muchísimas otras empresas. Sí. A ver, ¿quién va a ser de moderador? Bueno, aquí, a ver, aquí. Bueno, después de la charla y de escuchar un poco como la situación del Cono Sur y de mi país, de Colombia, me gustaría saber un poco cuál podría ser esa vía para alcanzar esos valores indivisibles entre derechos humanos y democracia que están tan erosionados en Colombia, que no hemos parado esa guerra por más de 100 años. Entonces, me gustaría conocer. Conozco tu tierra, que es maravillosa. Yo he sido el presidente del Tribunal de los Pueblos en Colombia. Después de más de 2 años y medio de investigación sobre el Cauca y sobre la situación general, y no es la primera misión que hacemos, he hecho otras en años anteriores. Y claro, se habla de Colombia, de un país democrático, porque votan, pero la gravedad de la violación de derechos humanos es enorme: muertes, tortura, desaparición, secuestro, destrucción, ejércitos privados que los hemos estudiado. Sería bueno que releas o leas las resoluciones del Tribunal Permanente de los Pueblos, ¿no? Creo en Colombia tiene que haber una revisión de la democracia que se dice que se vive, ¿no? Nosotros hemos hecho denuncias graves sobre el expresidente Uribe, que me quiso hacer juicio y que después no se atrevió a hacerlo. Bueno, pero creo que tenemos que revisar mucho los contenidos. Una democracia, nosotros vivimos democracias delegativas, pero no democracias participativas. Y este es un paso que tenemos que dar entre delegar el poder a la participación, que si los gobernantes no cumplen con el mandato que se le da, poder derogarle el mandato y no esperar 4 años, 6 años, 8 años. Es esto. Sí. Bueno, creo que ahí es cuando el pueblo hace valer sus derechos. Esa es la democracia participativa, ¿no? Y es otra forma de ejercer el derecho de los pueblos. En el año 76, en Argel, Yo pertenezco a la Liga Internacional de los Derechos y la Liberación de los Pueblos y al Tribunal Permanente de los Pueblos. En Argel se proclamó la Declaración Universal del Derecho de los Pueblos. No fue oficialmente por Naciones Unidas, sino por muchísimas organizaciones a nivel internacional. Recién en el año 93, Naciones Unidas comienza a reconocer el derecho de los pueblos. Y creo que sobre eso tenemos que trabajar. Buenas, sí, yo soy de Bolivia. He escuchado con mucha emoción que has nombrado muchas veces mi país. Te quería agradecer porque también emociona, ¿no? He vivido un proceso en el cual se cambió la constitución, resistimos un golpe cívico, prefectural y demás. Pero eso tampoco puede permitirnos negar que este último tiempo vemos con mucha preocupación el hecho de, por ejemplo, proyectos. Yo quisiera saber cuál es tu percepción o qué es lo que tú piensas acerca de el proyecto de la carretera que entraría directamente por el corazón del Tibnis, que es un territorio indígena, y que al ser un proyecto del gobierno está violentando la autodeterminación de los pueblos, está violentando el derecho a la madre tierra, y que por otro lado se dio una fuerte represión hacia una marcha pacífica donde vimos a niños y a mujeres embarazadas que sufrieron, y fue viniendo de parte del gobierno, ¿no? De un gobierno al cual apostamos como progresista, al cual como izquierda creímos. Entonces quería saber cuál era tu percepción acerca de eso. Bolivia, y conozco Bolivia de hace muchas décadas, con Evo hemos militado juntos durante mucho tiempo. Evo Morales está tratando de llevar a Bolivia situaciones de progreso. El caso de la carretera, lo que tiene que hacer es dialogar con los pueblos originarios y ver si esa carretera, creo que ahora está en suspenso eso, ¿no? O sí, de poder analizar qué va a ser. Lo mismo está pasando en Ecuador con Correa, ¿no? Que no se pone de acuerdo con las comunidades indígenas, con la CONAIE y otras organizaciones indígenas para la explotación del petróleo. Entonces, habrá que ver si esto puede haber un diálogo y una solución del conjunto sin destruir lo que son los recursos naturales, ¿no? Lógicamente que donde pasa una carretera, en gran parte va a afectar esa región. Hay que ver cuáles son las cosas positivas y las negativas. Y para esto es necesario que el gobierno abra espacios de debate, de discusión. Compañero Pérez Esquivel, agradecerle el conjunto de sus exposiciones, compartirlas. No obstante, cuando se habla de pensamiento único, corporaciones internacionales, megaproducción en árboles, industria mega, las industrias mega minerales. Las consecuencias que tienen con relación a la repercusión presente y futura de los pueblos, el carácter de la democracia, aparece un fenómeno que nunca no lo tengo claro. Y no se habla claramente del imperialismo norteamericano y de sus aliados. Yo creo que es necesario precisar quiénes son los responsables fundamentales junto a sus aliados en América Latina y en el mundo, en el tercer mundo, de ser los responsables y las personas que contribuyen y concilian con los gobiernos conciliadores con la política de los Estados Unidos, a la cual tú definís con pensamiento único. Si no definimos esto, aparece muy vago el planteo en torno a quién es el principal responsable de la violación de los derechos humanos en el mundo a través de la necesidad de apropiarse de las materias primas y de todo aquello que necesitan ellos para eliminar en el mundo la posibilidad de que todos tengamos las mismas posibilidades de tener riqueza y pasar del desarrollo al planteo de los mayas en torno al equilibrio. Yo creo que falta ese tema y es necesario precisarlo. Bueno, te agradezco la pregunta. Lógicamente que en una charla hay temas que uno no puede tocar por la extensión, ¿no? Pero, por ejemplo, hay que analizar por qué se siguen instalando bases militares en todo el continente. El plan Puebla-Panamá, el plan Colombia, la triple frontera y la base de la OTAN en las Islas Malvinas y la región Antártica. Y creo que eso ahora vienen por todo, cuando se están agotando los recursos en sus países. Estados Unidos es responsable de mucho de esto, pero no es el único país responsable. La mega minería está en manos de los canadienses, de Estados Unidos y de empresas europeas. ¿No? El caso, por ejemplo, del ataque a Libia, donde los medios guardan silencio, pero esto no fue simplemente para sacar a Gaddafi, sino fue para introducirse y controlar el petróleo del Medio Oriente. Y por eso la posible guerra, que es un interrogante hasta ahora, con Irán. Y no es porque Irán sea una amenaza, la amenaza es Estados Unidos y la OTAN. Entonces, cuando uno comienza a analizar lo que pasa en América Latina, tiene que estar alerta a todo esto. No fue casual un intento de golpe de Estado en Bolivia o en Ecuador o en Venezuela. O lo que pasó con Cuba, ¿no? Después de la Revolución Cubana. Y la agresión permanente y el bloqueo contra el pueblo cubano. Aquí no es que están defendiendo el derecho de los pueblos, sino sus propios intereses. Yo hace muchos años fui convocado por el director general de las Naciones Unidas para trabajar sobre el rol de las transnacionales en Sudáfrica y Namibia. Estuvimos trabajando 8 meses, elevamos el informe al secretario general y lo presentó a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y ahí comprendimos cuáles eran los grandes intereses, ¿no? Cuando se quiso aplicar sanciones obligatorias a Sudáfrica. Y ahí estaban todas las empresas transnacionales. Podríamos hablar 2 horas sobre esto, ¿no? Pero simplemente lo quiero señalar. Bueno, una última pregunta. A ver, allá no sé, a ver. Estaba primero, me parece. Sí. Miguel, allá hace rato. Arriba, mira el compañero allá. A ver. Dale, mandate porque. Con respecto a eso, lo que puedo señalar, muchos de nosotros venimos de la escuela de Pablo Freire, ¿no? En cuanto a educación, de una educación concientizadora y liberadora. Después cada uno va a tener que tomar su propio camino, no el dirigismo, pero sí la conciencia crítica y los elementos para un correcto discernir de los verdaderos valores a los antivalores, ¿no? Y esto es un trabajo educativo, es un trabajo de conciencia, es un trabajo de formación. Creo que desde ahí podemos llegar a construir, está creciendo esa conciencia crítica en los pueblos y en los jóvenes. No, uno lo ve, yo sigo trabajando con los jóvenes y hay una conciencia crítica. Esperemos de que esto en algún momento son los emergentes. Mire, un emergente a escala mundial que antes no se tenía en cuenta, cada día se hace más evidente, es el movimiento de mujeres. La mujer estuvo mucho tiempo relegada y la mujer fue conquistando estos espacios en todos los niveles, en ciencia, en cultura, en educación, en participación. Gran parte de la educación hoy está en manos de las mujeres. Ahora, la mujer, una mujer concientizada, con conciencia liberadora, puede ser una gran transformadora de la sociedad. Los pueblos indígenas, antes los pueblos indígenas estaban sometidos, hoy los pueblos indígenas están puestos de pie. Nosotros hace una semana, menos una semana, tuvimos una audiencia pública en la Corte Suprema de Justicia para defender el derecho de los pueblos originarios. El día 24 van a estar en Washington, en la Comisión Interamericana, denunciando la violación de los derechos humanos de que son objetos en Argentina. No, y estos son pasos que se van dando en generar jurisprudencia, conciencia crítica y organización social. Son caminos, no decimos que son los ideales y que son los definitivos. Son caminos que se van trazando. Antes esto no estaba, hoy están. Y hoy se van construyendo esos caminos. Creo que vamos avanzando con dificultades, pero se va avanzando. No hay que desesperar. Sí, no sé dónde estaba. Ah, ahí. ¿Cómo? ¿Cómo te sentís tú en este momento? Con usted de bárbaro. Me siento bien, ¿no? Porque podemos compartir, podemos mirarnos, saber que estamos en un camino de lucha. Yo no tengo soluciones, recetas. Siempre digo que las únicas recetas que me gustan son de la cocina, y no todas, ¿no? Estamos como construyendo, caminando juntos. Esto no lo va a hacer un grupo, menos una persona. Esto tenemos que construir juntos. Esto es lo que el gran poeta uruguayo Mario Benedetti señala, dice, somos mucho más que dos. Entonces, no desesperemos, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir caminando juntos. Es esto. Perdón, Adolfo, porque, disculpen, vamos a hacer una última ronda de preguntas. Dos preguntas más. Dos preguntas. El mundo sería mejor sin ejércitos, pero la realidad nos dice que hay ejércitos. El asunto es que los ejércitos no terminen siendo tropa de ocupación de sus propios pueblos y que estén al servicio del pueblo y de una construcción democrática. Y por eso hay que trabajar con las Fuerzas Armadas. Hay que tratar de que cambien el pensamiento y cambien también las doctrinas, las formas en que fueron formados, que han sido desastrosas. Ahora, dentro de las Fuerzas Armadas hay gente con otra conciencia. Nosotros hemos trabajado con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y con las cátedras que dirijo en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales. No es imposible. Y cuando hay conciencia liberadora, tiene que cambiar las Fuerzas Armadas. No es fácil todo esto que digo, ¿no? Pero tenemos que trabajar en esa dirección. Sí. Última pregunta. Con respecto a... Ah. Bueno, yo acabo de sacar una nota que digo, las Malvinas son argentinas y la Argentina también. ¿Sí? Bueno, salió la semana pasada, creo, ¿no? La pueden bajar por internet, está ahí. Y lo que hago con esto es plantear también que si se entrega el petróleo, se entrega la minería, se entregan los recursos naturales, se entrega... tenemos que recuperar la soberanía del país. Por eso digo... Las Malvinas son argentinas y la Argentina también. Creo que es esto. Bueno, les agradezco la presencia de ustedes y por eso. Que tenemos que ayudar a superarla. Muchas gracias. Bueno, espero que sirva. Pero la oportunidad la dieron ustedes, ¿no? No, bueno, pero muchas gracias. De comenzar a pensar. Nos vino muy bien, fue muy oportuno.